abandonada una tumba, ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo. Solamente se encuentra cubierta de hojas secas de aquel árbol viejo. ¿Dónde están los amigos que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están las mujeres que lloraron mi último momento? Ay, qué triste se mira esa tumba por el viento y la lluvia borrada. Una cruz ya desaparecida y del nombre ya no queda nada. Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo. Solamente se encuentra cubierta de hojas secas de aquel árbol viejo. Dónde están los amigos que fingieron cariño y respeto? Dónde están las mujeres que lloraron mi último momento? Dejen tirado el recuerdo de sus seres queridos que han muerto. Fueron gente y hay que recordarlos. No olvidemos nuestros sentimientos.